Bienvenidos todos, hoy 25 de septiembre del 2012, el próximo jueves es el examen de 2:55 a 3:45 p.m. Ya sabemos que no hay ningún inconveniente con el horario. Sí, es que en un correo donde dice, por ejemplo, el jueves 27 de septiembre para hacer el ejercicio 3 a las 2:55. Ah, sí. Entonces, ¿es el mismo ejercicio que el examen o es independiente ya? ¿Qué dice el asunto? Dice... Es un ejercicio, claro, o sea, pueden presentar el ejercicio desde este momento hasta las 12. Bueno, pero se tiene que entrar a las, si cierran las 2:55, tienen que entrar a las 2:45. ¿Sí se entiende? Sí. No olviden que presentar los ejercicios es necesario para aspirar a tener calificación. ¿Alguna otra pregunta? ¿La contraseña del examen igual la podemos...? No va a tener contraseña el examen porque no voy a estar frente a mi computadora, así que si ese día tienen un problema con la pena, les recomiendo por favor que se conecten a su computadora en un lugar donde tengan respaldo de energía. El respaldo de energía debe estar a su vez también al internet, de ser necesario. Generalmente no hay problemas de gente, además no he tenido problemas de gente que se le va la luz en esa hora, hasta este momento. Sin embargo, para evitar cualquier eventualidad, les recomiendo que tener respaldo de energía eléctrica. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Entre los temas que hemos tocado, voy a dar solamente los temas, voy a iniciar los temas y quizás revisar cómo están. En el entendido de que lo que estamos diciendo en este momento, de lo que diré, ya ha sido abordado en clase, ¿no? Y solamente les dará una idea de lo que viene en las lecturas y lo que será el examen parcial. En general, este grupo ha salido mal en los ejercicios, así que les recomiendo por favor que no se confíen. Bueno, si ya no estudiaron al día de hoy, pues todavía tienen hoy lo que les queda de tiempo de hoy, ¿no? Porque si tienen clases, de modo que lleguen a la medianoche a su casa y se pongan a leer, no sé, lo cual es muy complejo. Tendrían el día de mañana. Y si tienen otros exámenes durante esta semana, pues también habría un problema porque van a tener que dividir su energía entre el examen de Derecho Internacional Público y otros exámenes, en caso que tengan otros exámenes. Y tendrían un fragmento, una parte del día jueves, y el día jueves es el examen entre las 2:55, estará abierto, y las 3:45 para presentar el examen, tendrán 10 minutos para presentar el examen. Ya conocen la dinámica. Lo que les quiero decir es que si no leyeron las lecturas al día de hoy, pues léanlas, ¿no? Antes del examen, y les recomiendo que no se confíen. Aunque van a hacer, ya conocen las preguntas en gran medida, conocen los temas, les ruego que no se confíen. Bueno. ¿Qué hemos abordado hasta el día de hoy? Hemos abordado el fenómeno de la guerra, cómo se ve el fenómeno de la guerra, llamada guerra, en Derecho Internacional Público, antes del siglo XX, después y a partir del siglo XX, cómo se considera la guerra en Derecho Internacional Público, tiene límites, no tiene límites, recibe a su vez otro nombre o no recibe otro nombre, etcétera, ¿no? Y a este efecto hemos analizado qué artículo de la Carta de San Francisco en relación a la guerra. Le llamo guerra porque así dice la primera lectura. Sin embargo, también le podemos llamar uso de la fuerza, amenaza o el uso de la fuerza. ¿Qué artículo es pertinente, Alejandro, para Alejandro? ¿Cuál es el artículo pertinente? No. No, porque ese es 89 de aquí. ¿Neftalí? el artículo pertinente sobre la amenaza y el uso de la fuerza. El artículo 2. ¿El artículo 2 de qué instrumento? 2, párrafo 4, efectivamente, ¿de qué instrumento? De la Carta de las Naciones Unidas. Efectivamente. También hemos abordado lo que se considera el derecho internacional clásico. ¿Cuál es la característica del derecho internacional clásico? Alejandro. En relación a los sujetos de derecho internacional, o dime los sujetos de derecho internacional. Neftalí, dime los sujetos de derecho internacional. Son los estados, los organismos internacionales, por ejemplo, son reclamados el Vaticano, la Orden de Malta y la Unión Europea, que puede ser que entre un estado y una organización. Ok, muy bien. ¿Agregarías a alguien más, Alejandro? Está en discusión todavía, pero podría quizás eventualmente agregarse a alguien más. En específico en relación al derecho internacional de los derechos humanos. ¿Natalí? No. ¿Rafael? Las ONG. Aparte de las ONG, en relación al derechos humanos. ¿Jaime? ¿Héctor? No, pues. El individuo. ¿No? Y bueno, el derecho internacional clásico se define en relación a los sujetos de derecho internacional, porque el derecho internacional clásico consideraba como único sujeto de derecho internacional ¿a quién? Al Estado, correcto. Y el derecho internacional moderno, también hablamos del derecho internacional moderno, que incorpora otros sujetos de derecho internacional. Analizamos la definición de derecho internacional público. Alejandro, ¿cuál es la definición que usamos de derecho internacional público? Son las normas que regulan a los sujetos de derecho internacional. Sin embargo, utilizamos una. Es correcta esa definición. Sin embargo, utilizamos una para efecto del ejercicio 1. ¿Cuál es la que usamos en el ejercicio 1? ¿Alguien sabe la definición? ¿Nestalí? El derecho internacional público se puede definir como el conjunto de reglas que regulan las relaciones de soberanía de los estados. Organizaciones internacionales y otros sujetos del derecho internacional entre sí, incluyendo los derechos o deberes de los individuos relevantes para la comunidad estatal o parte de esta. Esa fue la definición que utilizamos para efectos del ejercicio 1. También hicimos algún comentario al derecho comunitario. ¿Cuál es la diferencia entre derecho comunitario y derecho internacional? Bueno, ya lo enunció de alguna manera Neftalí, creo que fue la Unión Europea. No es propiamente, es algo más que una organización internacional y algo menos que un Estado. La Unión Europea no es todavía un nuevo Estado, no es una federación, no tiene las características propiamente de lo que se considera un Estado, ¿no? Ya saben lo que tenemos el Estado, ¿no? Territorio de población y un orden jurídico. Sí hay un orden jurídico, sin embargo es un entramado de distintos tratados internacionales que le dan facultades a los órganos representativos de la Unión Europea. El derecho comunitario se define como aquella disciplina que estudia la cesión de algunas facultades a órganos supranacionales. O sea que los estados renuncian a parte de su soberanía y esa parte de su soberanía a la que renuncian se la otorgan, se la entregan, se la dan a los órganos de la Unión Europea. Sin embargo, el derecho internacional público no agota el conocimiento de la Unión Europea, de lo que es la Unión Europea. Entonces se piensa que existe una nueva disciplina del derecho que es el derecho comunitario. Algunos consideran que hay una diferencia entre el derecho de la integración y derecho comunitario. El derecho a la integración Bueno, eso no es materia de nuestra clase, ¿no? Pero algunos consideran que hay una diferencia. La diferencia sería el grado de unión que tienen los procesos de integración. Si un proceso de integración llega a tener un grado de integración como el que ocurre en Europa, pues ya no sería propiamente integración, sería una comunidad, ¿no? Y en América Latina ya existe el proyecto, existen algunos documentos, algunas declaraciones públicas de jefes de Estado en relación a la comunidad de América Latina y el Caribe, ¿no? CELAC. Bueno. También analizamos, cuando comparamos el derecho internacional con el derecho interno tenemos un Estado y generalmente con tres poderes, un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, ¿verdad? Melissa. Ah, no, vino, vino. Diana Linet. ¿Cuál es el poder legislativo de derecho internacional? La Asamblea General, ¿verdad? Emite leyes, ¿no? A nivel internacional. ¿Y el poder judicial? La Corte Internacional, ¿verdad? En plena jurisdicción, ¿no? ¿Y el poder ejecutivo? El Consejo de Seguridad, ¿no? Omar, ¿algún comentario? Sí, está mal porque habíamos dicho que la especificidad de derecho internacional es la ausencia de poderes. No hay un poder legislativo mundial, no hay un poder judicial mundial y no hay un poder ejecutivo mundial, ¿verdad? Hay órganos que se parecen, como la Asamblea General, como muy bien dijo Diana Linet, sin embargo no es el poder judicial, perdón, poder legislativo. En ocasiones, cuando hay ciertas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el mismo sentido, con cuasi unanimidad o por unanimidad, esas resoluciones que van encaminadas en ese mismo sentido, con un amplio consenso en su aprobación, con pocas abstenciones, una gran mayoría que supera la mayoría calificada en sentido afirmativo, esa resolución se podría considerar como qué? Opinio iuris sobre un tema de derecho internacional. Es decir, todavía no le hemos otorgado en el sistema internacional el carácter de poder legislativo a la Asamblea General. Yo espero que en el futuro la respuesta de Diana Linet sea afirmativa, sea correcta, ¿verdad? Es decir, que la Asamblea General sea el poder legislativo del sistema de derecho internacional. Sin embargo, no lo creo posible. Sí es posible, porque todo es posible en esta vida, pero en este momento pareciera que no, ¿verdad? O como es el dicho, ¿no? Lo único inevitable es la muerte y los impuestos, ¿no? Diana Linet, del derecho internacional, ¿si es un ordenamiento jurídico o no es un ordenamiento jurídico? No te asustes, si te equivocas no te preocupes, nomás tómalo en cuenta para el examen. ¿Es un ordenamiento legal propiamente o no es un ordenamiento legal? ¿No es? ¿Por qué? Desarrolla tu argumento así. Antares, ¿por qué no nos ayudas a Diana? ¿Si es un ordenamiento jurídico o no lo es? Porque si uno abre la prensa, ¿no? O sea, lee la prensa, revisa la prensa, pareciera que no. ¿Por qué? Porque para... Sí, dale, por favor. Porque digo, porque para los estados que... Bueno, existen tratados internacionales que se cumplen. Sí existen. existe la costumbre internacional, que es la práctica que realizan los estados o los sujetos de derecho internacional, en especial los estados, también los organismos internacionales. También, y esas son dos fuentes importantes, quizás las más importantes de derecho internacional. Existen principios de derecho internacional, perdón, principios generales de derecho que se cumplen también como internacional. Aunque existen dudas de algunos científicos, vamos a llamarles así, y sobre todo de otras disciplinas perciben al derecho como un entramado de leyes y de reglamentos, de normas, etcétera, que muchas veces los conjuntos humanos no respetan, ¿no? Sin embargo, la explicación por qué un grupo humano sí respeta un conjunto de normas y otro grupo humano no lo respeta, pues es una pregunta que responde, por ejemplo, la sociología jurídica. Es una de las preguntas que le interesa a la sociología jurídica. A mí sí me gusta la sociología jurídica. Sin embargo, el derecho internacional público sí es un ordenamiento jurídico, propiamente, ¿verdad? Algunos lo consideran como un conjunto de normas de buenos deseos, perdón, no de normas, sino de buenos deseos que no tienen vinculatoriedad. Pero los hechos demuestran que, a pesar de que existen casos muy notorios y muy groseros de violación del derecho internacional, si hay una gran gama, un gran conjunto de normas de derecho internacional que sí se cumplen, ¿verdad? Y hemos comparado el ordenamiento jurídico internacional con el derecho penal, que exista tipos penales, que existan tipos penales y violación a tipos penales no significa que el derecho penal no sea un ordenamiento jurídico. Asimismo, que exista violación al derecho internacional no significa que no exista un ordenamiento jurídico que se llama derecho internacional público, ¿no? Y bueno, también privado. Sergio. ¿Quién es? Sergio Enrique. Ah, perdón, Juan. Tú, Cristian. Cristian y Enrique. Es que es Sergio Enrique, por eso volteé para acá. Sergio, ¿cuál sería alguna de las debilidades del derecho internacional público actualmente? La falta de coerción, ¿no? La falta de coerción podría ser una debilidad, efectivamente, del derecho internacional público. Por eso algunos piensan que no es un ordenamiento jurídico, sino un conjunto de buenos deseos. Ahora, en relación a los derechos humanos, algunos han considerado que la violación de algunos estados a los derechos humanos es un motivo suficiente para justificar el uso de la fuerza. ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, de hecho sí, cuando los estados están, bueno, ratifican así los derechos humanos, pues la comisión, bueno, en este caso no sé la Congreso de Derechos. Andrés, ayúdame, por favor. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ah? Sí puede sancionar al estado, a un estado, por violar derechos humanos. Lo puede declarar responsable internacionalmente, correcto. Pero eso sería una justificación para que otro estado pueda hacer uso de la fuerza. No. ¿Qué podría justificar el uso de la fuerza legalmente? Pues la legítima defensa. Correcto. Y que el Consejo de Seguridad lo apruebe. Correcto. Nuestro autor, Sergio, ¿quién es nuestro autor para la primera lectura? Matías Gerdegen, vamos a llamarle así, Gerdegen, si ustedes me lo permiten, no sé cuál es la pronunciación correcta. O Erdegen, ¿verdad? Considera que le llama debilidad, sin embargo es una discusión que existe actualmente. Esa discusión consiste en cuando un Estado viola los derechos humanos, por ejemplo, actualmente se piensa, sobre todo por el mundo occidental, que en Siria se están violando los derechos humanos, ¿no? Un pobre mortal como yo, o nosotros pobres mortales, no tenemos la manera de saber si se están violando o no los derechos humanos allá en Siria, primero porque está muy lejos, segundo se habla árabe, tercero nos llega la información por medios del mundo occidental, ¿no? Lo cual a mí me hace dudar, ¿no? No significa que no se estén violando los derechos humanos, pero a mí me hace dudar, por lo menos lo dudo. Entonces, los estados, sobre todo los Estados Unidos, Obama hizo una declaración el día de ayer diciendo que Bashar al-Assad debe irse de Siria. O sea, que es como decir que Obama debe irse de Estados Unidos, ¿no? Porque Bashar al-Assad, que es el presidente de Siria, si declarase que Obama debe irse de Estados Unidos, ¿no? Dicho por esos dos personajes tienen un sentido distinto, ¿no? Dicho por el presidente de los Estados Unidos, implica la posibilidad casi matemática, ¿no? Con una precisión casi matemática, de que van a hacer uso de la fuerza, ¿no? Y ya están financiando a los grupos mercenarios ahí en Siria. Y el otro día estaba escuchando un programa que se llama La Voz de Rusia, que son pues especialistas, ¿no? Derecho internacional, relaciones internacionales, hasta militares hablan allí. Y un militar expresaba que cierto grupo de países liderados por los Estados Unidos, y con un papel más preponderante por parte de Inglaterra, en el caso de Libia, Francia fue quien llevó el papel preponderante, perdón, para sacar a Gaddafi, que no tenía ningún cargo público, pero pues él era el símbolo, ¿no? del cambio en Libia, porque Libia era una monarquía y luego llegó Gaddafi y creó un sistema político propio de Libia, que se le llama de otra manera, no, ahora no recuerdo su nombre. Bueno, dice el militar ruso en el programa La Voz de Rusia que cuando ciertos países piden zonas, ¿cómo les llaman? Zonas en que no hay combates, ¿no? O sea, zonas en las cuales no tendría que haber combates, porque claro, el presidente de Siria pues manda el ejército y manda el ejército para combatir a lo que el presidente de Siria llama mercenarios, ¿no? ¿Qué es un, sí saben lo que es un mercenario, ¿no? Es un soldado que no es soldado porque recibe entrenamiento y dinero de una potencia extranjera. Eso es un mercenario. Entonces, bueno, no es larga la historia, pero en resumen, la solicitud de ciertos países de que haya zonas en las cuales no haya combates entre los mercenarios que llaman rebeldes por la prensa occidental y los soldados regulares por parte del Estado de Siria, o sea, regulares quiere decir que tienen uniforme, tienen toda una reglamentación, ¿no? Dependen de un mando, son identificables, es decir, son capaces de ser responsables, ¿no? Eso es un mando regular, soldado regular. Bueno, esa zona, que algunos países occidentales, no recuerdo el nombre de cómo se llama esa zona, el objetivo militar es que los llamados rebeldes, que los sirios llaman mercenarios, descansen, porque si no tienen lugares donde descansar, pues sería muy difícil acabar con el presidente de Siria, ¿verdad? Pero bueno, todo esto viene de raíz, ya se me olvidó por qué. Ah, sí. ¿Cuáles son las justificaciones para hacer uso de la fuerza, no? Entonces, como algunos han pensado que una de las justificaciones es la violación de los derechos humanos, lo que ha ocurrido en muchos casos, y no en todos, es que se inventan violaciones a los derechos humanos o se utilizan violaciones a los derechos humanos para justificar el uso de la fuerza, ¿verdad? Sin embargo, hasta este momento yo soy escéptico no considero por el momento que exista una fuerza en derecho internacional que pueda considerarse una fuerza, si no objetiva, cercana a la objetividad, y considerar que algún Estado está violando derechos humanos, entonces proceder a evitar que ese Estado esté violando los derechos humanos. Y además hay otra pregunta: ¿hay Estados que violan y que no violan derechos humanos? O sea, ¿puede un Estado como los Estados Unidos, que emite un informe de violadores de derechos humanos cada año, ¿verdad? Cuando México está bien con los Estados Unidos, no, no hay problema. Ahí sí hay conflicto de drogas y eso, pero no están violando derechos humanos, ¿verdad? No, pues entonces, si cambiase la relación, cosa que no va a ocurrir por lo menos en los próximos 6 años, si cambiase la relación con los Estados Unidos, igual y podemos aparecer luego, ¿no?, en la lista de violadores de derechos humanos. Lo que les estoy tratando de decir es que, si bien existe el derecho internacional de los derechos humanos, que se considera la disciplina más importante que hay, incluso en derecho constitucional, ¿no?, ya es un tema que trasciende las fronteras, ¿no? Se tiene que estudiar tanto el derecho constitucional, porque los derechos humanos incorporan las constituciones, o las constituciones incorporan los derechos humanos, obligando a las entidades que forman parte de cualquier Estado a respetar los derechos humanos, o por la vía de tratados internacionales existen los derechos humanos. Eso es el sistema internacional de los derechos humanos, ¿no?, que es muy importante, y algunos consideran lo más importante que hay en la actualidad. Claro, para los que van a ser abogados litigantes, pues igual ni les interesan. Bueno, si van a litigar en derechos humanos, pues sí les interesa, ¿no? Pero solamente van a litigar para, de aquí para allá es para ti, de aquí para allá es para mí, ¿no? En cuestiones de propiedad, pues seguramente no les va a importar, no les va a interesar en lo más mínimo, porque lo único que quieren es engordar el bolsillo. No digo, no estoy hablando de ustedes, ¿no?, pero hay abogados así que lo único que les interesa es engordar el bolsillo, ¿verdad? Entonces, con saber derecho civil, el código, alguna jurisprudencia que me ayude a ganar un caso y cobrar bien. Y hay que cobrar bien, ¿eh?, para elevar el nivel de la profesión, ¿no? Pero cobrar bien no significa cobrar mucho, sino cobrar bien, ¿verdad? Bueno, pues a los que van a dedicarse a litigio civil, penal, mercantil, etcétera, pues igual y no les interesa los derechos humanos, pero sin embargo, ustedes abren la prensa y cualquier articulista, cualquier opinador, derechos humanos, ¿no? Es un tema de referencia obligada. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la discusión a la que les hago referencia? ¿Se puede hacer uso de la fuerza legítimamente cuando un Estado viola los derechos humanos y otro Estado entra haciendo uso de la fuerza contra el Estado que se supone que viola derechos humanos? ¿Sí o no? ¿Se puede hacer uso legítimo de la fuerza? Antares, ¿por qué no? Porque nada más hay dos supuestos. Solamente hay dos supuestos en la Carta de las Naciones Unidas: es legítima defensa y aprobación del Consejo de Seguridad. Además, la facultad del Consejo de Seguridad de aprobar el uso de la fuerza no es que hoy hay violación a los derechos humanos y mañana el Consejo de Seguridad aprueba, no. Primero tiene que exhortar a las partes en conflicto a llegar, mediante una vía de solución pacífica de controversias, a la solución de esa controversia. Si eso no funciona, por otra vía que no implique el uso de la fuerza, si eso no funciona, bueno, pues le puede ordenar a los Estados que rompan relaciones con el Estado que está amenazando la paz y la seguridad internacional. Si eso no funciona, entonces el Consejo de Seguridad, si todo lo anterior no funcionó, ya puede aprobar el uso de la fuerza, ¿no? Ya puede pues aprobar el uso de la fuerza. Bueno, todo esto viene a raíz de que la discusión en la actualidad, o una de las debilidades que se considera que tiene el derecho internacional, es sobre la aplicación colectiva de graves violaciones de los derechos humanos. ¿Por qué grandes? ¿Por qué grupos humanos no respetan, o más bien violan, los derechos humanos? ¿Por qué grupos humanos existen que violan la existencia de los derechos humanos, violan los derechos humanos? Y en caso de violación a los derechos humanos, ¿cómo hacer que colectivamente se cumpla con esos derechos. También hemos hablado de la igualdad soberana de los estados. El principio de igualdad soberana de los estados es uno de los principios rectores del derecho internacional. Esto implica que un estado como Belice, en la Asamblea General, tiene el mismo voto que un estado como los Estados Unidos. O sea que el voto de Estados Unidos vale lo mismo que el voto de Belice, que el voto de México, tiene el mismo valor. Claro, hay otros organismos como el Fondo Monetario Internacional que depende de las cuotas que se aportan al Fondo Monetario, entonces de eso depende la capacidad de voto, ¿no? Porque es voto ponderado. Ah, pues si yo aporté, no sé, $10 y tú aportaste un centavo, pues yo tengo más poder de decisión dentro del Fondo Monetario, ¿verdad? En estos momentos, ¿cuál es el poder de voto de México en el Fondo Monetario? Díganme un número, un porcentaje del 1 al 100. 1.73% de influencia tenemos en el Fondo Monetario. Con esto no quiero decir que debamos tener mayor influencia, porque eso implica aportar más dinero y no creo que en este momento nos convenga mandar. Ya mandamos, ¿verdad? Pero bueno, no nos conviene ahorita mandar más dinero para el Fondo Monetario. Perdón, me vas a contar, se acaba de aumentar. Se acaba de aumentar la participación de México en el Fondo Monetario. O sea, para resumir, algunos, sobre todo John Sykes Fernández, que lo escuché el pasado viernes aquí en la Torre de las Humanidades, una excelente exposición. Hacía rato que no escuchaba una exposición así, como claro, después de su exposición, ¿no? No había escuchado una exposición tan buena, ¿no? Pero también desesperanzadora, porque parece estar. En fin, bueno. Se me olvidó lo que decía eso. ¿De qué está hablando? Ah, sí, John Sykes Fernández. Una de las cosas que dijo fue que $1, un voto. Entonces, $2, dos votos, ¿verdad? Eso es, así funciona el Fondo Monetario Internacional. En cambio, la Asamblea General, que se basa en la igualdad soberana de los estados, es un voto. Un estado, un voto, ¿no? Y territorios como Palestina, pues están luchando por ser un estado, ¿no? Entonces, la igualdad soberana es uno de los principios rectores del derecho internacional. Y luego hablamos de la historia del derecho internacional. Y cuando hablamos de la historia del derecho internacional, nos preguntamos a dónde. ¿A dónde? ¿Perdón? No escuché escucharme, pero no sé qué. Acá, ¿sí, ustedes? ¿A Roma? No, sí, nos remontamos hasta Roma, aunque solo lo mencionamos. En Roma hay un concepto, ¿no?, que se asemeja, no es sinónimo, pero te parece. El jus gentium, o como quieran llamarlo. Que es era el conjunto de normas que regían a los que no eran romanos. O sea, toda esa. A los griegos, ya saben, gente tan linda, le llamaban bárbaros, ¿no? No eres griego, eres un bárbaro. El bárbaro viene de Bavari, o sea, babiar casi, ¿no? Que no saben hablar. Tenían sus idiomas, ¿no? Esos llamados bárbaros, pero como no hablaban griego, pues eran bárbaros, ¿verdad? Y lamentablemente el ser humano se ha. La historia humana la pueden estudiar ustedes a partir de dualidades, ¿no? Romanos y no, bueno, griegos y no griegos, para remontarnos a cerca en la historia, porque la historia todavía data de mucho antes de Grecia. Persas, no persas, griegos, no griegos, romanos, no romanos, ¿qué les gusta? Helenos, no helenos, franceses, no franceses, en fin, o sea, las dualidades, ¿no? Y las dualidades pues dan origen a la guerra, y pues lamentablemente la guerra ha sido el negocio del derecho internacional, pero de las relaciones internacionales, ha sido el negocio en los últimos 5.000 años. Ha habido 3 guerras por año. Sin embargo, esa estadística la leí en el año 2000, yo creo que ya aumentó la estadística del 2000 a la fecha. Si no me equivoco, ha aumentado el índice de conflictos armados a nivel internacional. Eso sin contar guerra bacteriológica no declarada, provocación de accidentes no descubiertos, la informática, la red de espionaje. Incluso hay estudios que cuando hay gente que se ha preguntado cómo es que cayó la Unión Soviética, porque en los años 80 eso parecía imposible. Ay, ¿cómo va a caer la Unión Soviética? Eso no, no, es como decir hoy va a caer Estados Unidos, ¿no? ¿Quién va a pensar que va a caer? No, eso es imposible, es una locura, no es materia. ¿No? Pues cayó la Unión Soviética, desapareció como sujeto de derecho internacional. Y entre las razones había un sabotaje a los servicios de inteligencia. De inteligencia, pero de los trenes en la Unión Soviética. Entonces hubo un accidente, no sé dónde, y una explosión, y en fin, que pareciera que ahí comenzó la debacle, ¿no? Claro, también Gorbachov, pues, puso lo suyo, ¿no? O sea, es como si hubieran nombrado a Lutero como en turno, ¿no? Algo así pasó con Gorbachov, que fue nombrado primer ministro, luego se creó la figura del presidente. Pero bueno, eso no es materia de nuestra clase, ¿verdad? La Unión Soviética, y bueno, la guerra ha sido el negocio de los últimos 5.000 años y quizás de los últimos 10.000 años. Entonces, cuando hablamos del derecho internacional, nos remontamos a la historia, hablamos de los romanos, pero después de los romanos, ¿de quién hablamos? Del medioevo. Del medioevo. ¿Y qué? No, del medioevo. O sea, la Edad Media. No, medioevo no es un señor que es una etapa de la historia. Mencionamos a Santo Tomás de Aquino y después de Santo Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria. Efectivamente, ¿no? Entonces, la historia prácticamente la comenzamos con Francisco de Vitoria. Y hay una discusión entre quién es el padre del derecho internacional, si Francisco de Vitoria o Gobrocio, ¿no? Para efectos de nuestro autor, ya saben cuál es. Que se considera padre del derecho internacional, ¿cierto? Francisco de Vitoria consideraba uno de sus conceptos, incluso de los más apasionantes desde mi punto de vista, desarrollados por Vitoria, es el concepto de comunidad. En la actualidad se utiliza comunidad como, por ejemplo, pueden escuchar el término comunidad estatal, ¿no? Comunidad de estados, la comunidad internacional, etcétera. Esos apellidos a la palabra comunidad, pues son apellidos que se agregaron después de la existencia y la obra de Francisco de Vitoria, ¿no? Bueno, una de las nociones básicas de Francisco de Vitoria fue, aunque después de él otros también hablaron de comunidad, la comunidad desarrollada por Francisco Vitoria, pues es lo que hace que Vitoria sea uno de los candidatos a ser considerado como padre del derecho internacional. Es decir, que no solamente existe mi país, mi ciudad, mi región, ¿no? Mi tribu, mi partido, yo, o sea, ellos que se van juntando, ¿no? Y hacen grupos contra otros grupos. Y ya ven ustedes la fragmentación que hay en la humanidad, ¿verdad? Pues el concepto de comunidad, y además que Vitoria era teólogo, que fue uno de los conceptos más relevantes de Francisco de Vitoria. ¿Sí, Carlos? Sí. Y además tuvo una postura en relación al salud, llamado descubrimiento del nuevo mundo. ¿Cuál fue la postura de Vitoria? Sí, tuvo una postura. Volver a la postura. Que no era igual a los demás. Que sí tenían derechos y que no eran igual a los demás. Los pueblos originarios del llamado Nuevo Mundo, o sea, aquello que descubrió Cristóbal Colón y antes Américo Vespucio. Pero bueno, lo que se llamó la colonización, el descubrimiento del Nuevo Mundo, la conquista, etc. Esos, pues había pueblos originarios aquí. Esos pueblos originarios, según Vitoria, sí tenían derechos, o sí tienen derechos, ¿no? Sin embargo, pues él también es, digamos, dicho mal y pronto, víctima de su época, Dice, sí tienen derechos, ¿no? Sin embargo, justificó la conquista del viejo mundo sobre el nuevo mundo. O sea, sí tienen derechos los pueblos originarios, sin embargo, no son los mismos derechos, ¿no? ¿Verdad? No son los mismos derechos. Y a pesar de que él era teólogo, pues ser teólogo implicaba conocer por lo menos muy bien el Nuevo Testamento y de lo que es la llamada Biblia, que es un conjunto de libros escritos en los últimos 5.000 años de historia escrita. A pesar de eso, y que cuando uno lee el Evangelio, ¿no? Yo no profeso ninguna religión, pero uno ha leído el Evangelio, cuando uno lee el Evangelio, lee, ¿no?, que Jesús, alias el Cristo, se encuentra con una mujer en el pozo que está tomando agua de un cubo, ¿verdad? Entonces Jesús le pide agua y ella era samaritana, y los samaritanos y los galileos no se llevaban muy bien, o los judíos, o sea, había una resilla allí. La samaritana le dice: tú que eres judío, me pides a mí, samaritana, un poco de agua, ¿verdad? ¿Verdad has dicho? No sé cómo dice, pero más o menos así. Y le dice: llevas agua para tu quinto esposo. Y ella se espanta: caramba, ¿cómo sabe que tengo un quinto esposo? Pero lo que quiero darles a entender es que en la conversación, creo que fue allí, si mal no recuerdo, hay una frase que se le atribuye a Jesús, que es: no habrá ni griego, ni judío, ni romano, ni esclavo, ni señor. Repito, no habrá ni griego, o sea, nacionalidades, ni judío, no habrá ni griego, ni romano, ni judío, ni esclavo, o sea, no va a haber patrones y no va a haber, perdón, no va a haber esclavizadores y esclavos, ¿verdad? Ni romano, ni griego, ni judío, ni esclavo, ni señor. Sí, o sea, acaba con la división de los seres humanos y con la división incluso de clases, ¿no?, y de castas entre los seres humanos. Por eso digo que hay una contradicción entre ser teólogo, o sea, haber sido Francisco de Victoria, haber creado el concepto de comunidad que viene, el concepto de comunidad es un concepto sacado del cristianismo, y haber dicho que sí tienen derechos los pueblos originales, pero no son iguales esos derechos a los derechos de los europeos, ¿verdad? O sea que fue una postura valiente la Victoria, sí, sin embargo, no llegó a sus últimas consecuencias. ¿Sí nos entendimos? Sí. Pero hablamos de Alberico Gentili, de origen italiano, que se convirtió al protestantismo y que en Italia está actualmente el Vaticano, llamado el Vaticano. Pues en aquella época en que vivía Alberico Gentili, ser protestante en Italia pues no era muy bien visto. Entonces se mudó, se llevó sus chivas, perdón, sus sets. Estamos en vivo, ¿verdad? Se llevó sus pertenencias, coloquialmente llamadas sus chivas en México, ¿no?, a Inglaterra, ¿verdad? Y con Alberico Gentili comienza lo que se llama la secularización del derecho internacional. ¿Qué significa secularización? ¿División? ¿De qué se divide? ¿De qué se aparta? De la religión, efectivamente. Es decir, algo así como el comienzo del apartamiento o el alejamiento del derecho internacional de la teología, ¿no? Eso lo comienza Alberico Gentili, aunque él era protestante. Como ustedes pueden ver, lo que nosotros estudiamos en nuestros manuales de derecho internacional, pues está basado en el cristianismo, porque los que crearon el derecho internacional eran profundamente, o si no profundamente, eran cristianos, ¿no? Y también hablamos de Hugo Grocio, considerado también padre del derecho internacional. ¿Y a qué fue lo que le dio importancia a Hugo Grocio el derecho internacional? A las relaciones entre los estados. Pero conflictos armados. También conflictos, porque su libro se llama El derecho de la guerra y la paz. Ajá. Pero, ¿qué es lo que consideraba como fuente de obligaciones jurídicas en las relaciones internacionales? Charo. Sí. ¿Qué pregunté? ¿Qué pregunté? ¿Cuál era la idea o de importancia de poner las relaciones entre los estados? ¿No escuchaste? A ver, más fuerte, Michel, por favor. ¿Cuál era la idea principal de Hugo Grocio y por qué le daba importancia a las relaciones entre los estados? ¿Perdón? Efectivamente, a lo que le dio, gracias Sharon, a lo que le dio importancia a Hugo Grocio como fuente de derecho internacional es a la práctica de los estados. Darle importancia a la práctica de los estados le quita importancia como fuente de derecho internacional a la teología, porque es un dato objetivo. ¿Cómo actúan los estados? Ah, pues actúan de tal manera. Pues esa tal manera es una fuente de derecho internacional. Eso es la práctica de los estados. Y la práctica de los estados se refleja hoy en una de las fuentes primarias del derecho internacional, que es la costumbre internacional. La costumbre internacional tiene dos elementos, ¿no? Y uno de ellos es la práctica internacional. O sea que la voluntad de los estados, la práctica internacional, se convirtió en fundamento de validez del derecho internacional, ¿no? Y hasta la actualidad sigue siendo así. O sea que eso no ha cambiado desde Hugo Grocio. Hugo Grocio fue el que lo escribió y puso su nombre, ¿no? Firma de, puso su firma a ese pensamiento, y pues hoy le ponemos un altar a Grocio, pero lo estudiamos en el 2012, en septiembre del 2012, a Hugo Grocio. ¿A quién de nosotros van a estudiar dentro de 400 años? Claro, si sobrevive la humanidad, ¿no? Porque el paso que vamos igual no sabemos, ¿no? ¿Va a llegar la humanidad al siglo XXII? ¿Quién sabe? No sabemos. También desarrolló reglas formales en la conducción de la guerra y la situación jurídica de la neutralidad. Pero, ¿a qué se le llama la época clásica del derecho internacional europeo? Porque hay distintas épocas divididas así por nuestro autor Matías Helgen. Yo lo pronuncio así, pero no sé si así sea su pronunciación. ¿Perdón? La época del Dios público europeo. Efectivamente, pero ¿qué ocurrió entre 1648 y 1815? ¿O más bien? ¿Cuáles son los tratados de paz de Münster y Osnabrück, 1648? Que podemos llamar. Eso de Viena. Sí, de esos que mencionaste, podríamos llamar también Westfalia 1648, ¿verdad? Y el Congreso de Viena de 1815. El Congreso de Viena reguló la repartición de los estados europeos después de las guerras napoleónicas. Si Napoleón no hubiese sido vencido, hoy quizás existiera un presidente de Europa, ¿no? Solamente un presidente de Europa. Europa ya estuviera unida a la Unión Europea. Claro, a cañonazos y con. Llevaba dos cosas Napoleón a los lugares que conquistaba. Llevaba la ilustración, claro, y llevaba los cañones, ¿no? Franceses. O sea que si no quieren admitir la ilustración, pues aquí tengo mis cañones. Y mis soldados, por si no quieren incorporarse al conocimiento, al palo, ¿verdad? Y por ejemplo, Napoleón, el estudio de. Sí, saben, ¿no? Lo que es el sistema de Ptolomeo, ¿no? Ptolomeo, cuando estudiaba el cielo, ¿no? Pues el centro de la Tierra es. Perdón, el centro del universo es la Tierra, ¿no? Geocéntrico. Sin embargo, se descubrió después que no era geocéntrico, ¿no? Actualmente ya no hay ningún centro, pero en la en la concepción del conocimiento, de lo que hoy llamamos ciencia, del conocimiento científico, lo que es cierto y lo que es falso, eso cambia, ¿no? Constantemente, lo que es cierto y lo que es falso, eso cambia, no es cierto, lo que hoy es cierto puede no ser cierto mañana. Bueno, en fin, Napoleón introdujo el conocimiento más avanzado, lo que hoy consideramos realmente como un fundamento en ciencia. Me refiero específicamente a Copérnico, ¿verdad? Se estudiaba Ptolomeo, pero a Copérnico introdujo el conocimiento de Copérnico. Galileo conocía los dos sistemas, sin embargo, cuando enseñaba el sistema de Ptolomeo. ¿Por qué creen que enseñaba el sistema de Ptolomeo? ¿Sí saben qué fue Galileo? Hay una frase de él, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál? Sin embargo, se mueve. Y sin embargo se mueve. Dicen que no fue verdad, pero bueno, así lo conocemos. Que dijo, y sin embargo se mueve. Es decir, tuvo un conflicto con quién, Rafael. Con la iglesia. Con la iglesia, ¿no? Entonces, como sabía que habían quemado en la hoguera al que quemaron en 1600, ¿no? El 17 de febrero. De 1600, ¿cómo se llama? Que lo quemaron, que ¿por qué se me olvidó? Bueno, lo quemaron, ¿no? Pues a ese que quemaron, que no me acuerdo ahora, pero un personaje de la historia muy relevante. O Bruno. Bueno, en fin, lo olvidé. Pues él sabía la historia, ¿no? Galileo sabía la historia, pues. No, pues mejor enseño el Ptolomeo, no vaya a ser que voy a tener problemas con me gusta el frío, ¿no? Por eso lo enseñaba, pero él conocía los dos sistemas, era un erudito del conocimiento científico de la época. Bueno, volvemos a nuestro tema, que es derecho internacional. También hablamos de Immanuel Kant. Quien, fíjense ustedes, azares del destino, falleció en 1804, el mismo año que Napoleón creó el famoso Código Napoleón, ¿verdad? El Código Napoleón, sí, lo hicieron los juristas de la época, ¿no? Los más renombrados. Sin embargo, Napoleón también participó en la formación de ese código, en específico en lo que se refiere al divorcio. Si alguien introdujo el divorcio en Europa, fue Napoleón, ¿verdad? Por razones políticas, porque él estaba casado, ¿cómo se llamó su primera esposa? Josefina, mayor que él, un poquito alegre, Josefina, ¿no? Sin embargo, Napoleón le perdonaba todo, ¿no? Ya explicamos por qué le perdonaba todo, porque hay una figura mítica que se llamó José, su hermano mayor se llamó José, entonces hubo una figura mítica que influyó en la psicología de Napoleón, que fue la figura José, y José fue vendido por sus hermanos a los egipcios, y en Egipto se hizo asesor del faraón, y en el futuro conoció después a sus hermanos que lo vendieron a los egipcios, y los perdonó, ¿verdad? Los perdonó, ¿no? Entonces, como eso influyó en Napoleón, su primera expedición militar, ¿a dónde fue? A Egipto. Su hermano mayor se llamaba José, su primera esposa Josefina, y cuando se divorcia de Josefina, pierde el mar. No porque se haya divorciado, sino perdió el ejército que tenía, porque eso lo pueden ustedes ver en una serie de televisión que se llama Napoleón, así nomás sale el gran partido. Isabella Rossellini, que actúa como Josefina, John Malkovich, que actúa como el ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón, que ahora no recuerdo su nombre porque lo traicionó, pero era un cobro el ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón. Entonces se divorcia Napoleón de Josefina y le da una pensión, pues él era el emperador, pues le puso un castillo, una pensión a Josefina, haz lo que quieras con tu vida, ¿no? Y un día antes de, ya estaba planeando la intervención a Rusia, porque Alejandro I no se puso de acuerdo con Napoleón para tener como enemigo común. ¿Quién era el enemigo máximo de Napoleón? ¿Eh? Los ingleses, ¿no? Los ingleses muy sutiles, los ingleses mataron a Napoleón con arsénico o con qué. Bueno, lo envenenaron lentamente, le ponían esa cosa en el agua y se fue, lo fueron envenenando. Y como él sabía que lo estaban envenenando, si no, lean la biografía de Emil Ludwig de Napoleón. Él lo sabía, y incluso a quien estaba ayudando a escribir sus memorias, creo que era sus memorias, o gente que se acercó a él. Ya me extendí hablando de Napoleón. Lo que quería decirles es que introduce el divorcio, ¿no? En 1804, en el código de Napoleón. Y pues psicológicamente eso significa una traición a la influencia que tiene, que tenía, que era José, ¿no? Josefina, José su hermano, José que fue el con sus hermanos a los egipcios. Y entonces, ¿cómo le hace para para pagar su culpa? Acude a Josefina a solicitarle consejo, porque Napoleón tenía en alta estima la opinión de Josefina, y Josefina no era ninguna tonta, sabía de política y además conocía a gente del medio, ¿no? Sabía algunas cosas. Pues fue y consultó con Josefina antes de a sus mariscales. Incluso uno de los más grandes biógrafos que ha habido, Emil Ludwig, que escribió una de las biografías de Napoleón, considera que el grave error de Napoleón fue su amor por su familia. O sea, cuando entró a España, en lugar de poner un mariscal, iba a poner orden en España. Bueno, orden obviamente militar, y si tú te portas mal, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Puso a su hermano mayor, a José, hizo un desastre, perdió España, en fin, cometió muchos errores, incluido por esa, perdón por el primero, por esa influencia de mítica, ¿no? De ese mito de José, o historia, no sé qué sea, de que lo metieron a sus hermanos. Bueno, ya estoy alargando demasiado, esto va a ser clase de Napoleón prácticamente. Pues consulta a Josefina, le dice Napoleón, antes de hablar con sus mariscales: ¿intervengo o no intervengo Rusia? Y la respuesta inmediata de Josefina fue: no vayas a intervenir Rusia. Y como él está influido por José y todo eso, ¿no? José y sus hermanos, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hizo Napoleón? Ir a Rusia, donde hace mucho frío, hay un ejército, de intervenir un país como Rusia, pues es... Ya lo han intervenido varias veces y siempre han salido perdiendo los interventores. Intervino Napoleón, perdió. Intervino Alemania, perdió. Siempre han perdido, ¿no? Una de las protecciones que tiene Rusia es el frío ruso. Bueno, pues llegó Napoleón se llevó a toda su gente para allá, para Rusia. Y el frío acabó prácticamente con el ejército francés, ¿verdad? Me vinieron varios nombres a la cabeza, el ejército francés. Y ahí acabó Napoleón. Bueno, pues una de las etapas del derecho internacional es cuando terminan las guerras napoleónicas, y eso se formaliza en... Congreso de Viena, 1815. Tenemos visita. Vino a escuchar la clase de Napoleón. Bueno, otro autor que comentamos fue Immanuel Kant. Tuvo la idea, así como Victoria tuvo la... desarrolló el concepto de comunidad basado en el cristianismo, porque él era teólogo. Immanuel Kant, ya me acordé porque hablé de Napoleón, porque él falleció en 1804, el mismo año que el código de Napoleón, ¿no? Immanuel Kant desarrolló la idea de crear una comunidad de estados. Y parece que hasta nos conocemos, ¿no? Desarrolló la idea de una comunidad de estados permanente, y aquí va el aporte de Kant, e institucional, es decir, previó de alguna manera lo que hoy conocemos como Organización de Naciones Unidas, ONU, y anteriormente a la ONU, la Liga de las Naciones. ¿Para qué desarrolló esta idea? Para evitar las guerras futuras, los conflictos armados. Es decir, si existe una comunidad estatal organizada y además institucional y permanente, pues ese organismo, que tendría más fuerza que los estados individualmente, puede prevenir, según Kant, conflictos armados, ¿no? Es una idea parecida a la que tuvo, ¿cómo se llama? Que escribió el Espíritu de las Leyes, Montesquieu, la idea de la división de poderes es de Montesquieu, o atribuida a él por lo menos. Pues, ¿qué puede detener el poder? Solamente el poder puede tener poder. Luego entonces el poder no puede estar en un solo órgano, en un solo ente. Hay que dividirlo para que el poder detenga el poder. Así yo creo que quizás quizás estoy empalmando las fechas, ¿no? No sé, ahora mismo no recuerdo quién fue primero y quién después, o a lo mejor fueron contemporáneos. ¿No? Alguien me podría buscar ahí las fechas de Montesquieu y de Manuca, nacimiento y muerte. Bueno, la idea de Manuel Kant fue crear una comunidad estatal permanente e institucional para prevenir las guerras. El antecedente del artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas se llamó. ¿Qué? ¿Cómo se llamó ese pacto? ¿Pacto de qué? ¿De Brian qué? ¿Pacto de Brian? ¿Cómo se llamó ese pacto? Pues ese pacto fue el antecedente del artículo 2, párrafo 4. Ese pacto, cuyo nombre no he mencionado, por lo menos no completo, ese pacto prohibió el uso de la guerra para la defensa de los intereses nacionales. Y se firmó después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. Estoy seguro que lo van a buscar en sus lecturas. También conversamos sobre una escuela en Derecho Internacional que se llama New Haven. New no es como Haven, sino Haven. New, N-E-W, espacio, H mayúscula, A-V, E-N, también conocida como jurisprudencia orientada en la política. Los críticos de esta escuela, bueno, hay unos críticos de esta escuela consideran que esta escuela no es otra cosa que una justificación generosa a favor de la imposición de las ideas llamadas occidentales. Luego comentamos el terrorismo. El terrorismo, nos dice Matías Kerdeken, ya existe una definición jurídica del terrorismo que la encuentran en el Convenio Internacional para la Represión del Financiamiento del Terrorismo de 1999. Y comenta nuestro autor que después del ataque a las Torres Gemelas, ataque o accidente, o plan maestro, o no sabemos todavía, pero algo, pero ya no están las torres, ¿no? Pero están reconstruyendo, ya las terminaron, no sé. Después de eso se consideró al terrorismo como una amenaza a la paz y seguridad internacionales. Por supuesto, con influencia de los Estados Unidos, ¿no? Claro. No sé si ustedes saben que en 2001... ese día, el 11 de septiembre del 2001, yo iba subiendo a mi oficina y yo decía algo extraño, como que siento que algo extraño está pasando. No, sí, porque como que estaba más silencioso ese día en la ciudad. Entonces llego a mi oficina, prendo mi computadora. En ese momento no había encendido la. Hoy los correos electrónicos son más de base, y la verdad que uno ya nomás sabe su correo electrónico y de alguna manera está enterado, ¿no? Yo no tengo Twitter, pero sé que también con Twitter uno se informa de manera casi. Prácticamente uno tendría que no dormir para estar leyendo todo lo que se va surgiendo, ¿no? Pero luego llegó, llegamos compañeros de la oficina y ¿no te enteraste de qué? ¿No? Pues atacaron los Estados Unidos. ¿Cómo? Eso es imposible. Militarmente, no, eso no es imposible. Sí, atacaron los Estados Unidos, pues ya vamos a ver la prensa, encendí el televisor, que normalmente no lo enciendo, pero lo encendí. Y a ver, y salía humo, ¿no? Por ahí, por el... No por la tele, sino el y en fin. Bueno. Uno de los primeros países que se pronunció, ¿cuál creen que fue? Porque pararon todos los vuelos y todo el mundo vuela a Estados Unidos, ¿no? Uno de los primeros países que se pronunció, ¿cuál creen que fue? Cuba. Y Cuba, arriesgando su seguridad nacional, ellos no utilizan el concepto de seguridad nacional, le llaman seguridad solamente, pero no nacional. Arriesgando su seguridad, otorgaron todos los permisos a priori de los aviones que tuviesen dificultades para aterrizar en territorio estadounidense. Imagínense, o sea, pueden utilizar aeropuertos, no es muy grande el aeropuerto, pero pueden utilizar un avión que no pueda aterrizar porque prohibieron todos los vuelos. O sea, así, y el presidente del turno, mejor no hablo de él. Una de las primeras medidas que se tomaron es que tomó un avión, el único avión que había en vuelo, pues era el de él. El Air Force One. ¿Verdad? El Air Force One. No sé cómo se llama, pero el único que andaba ahí en el aire era él. No sé si vieron a Hollywood o Columbine. Cuando le avisan, él estaba en un Kinder y estaba leyendo un libro, pero tenía al revés. No es broma. Entonces él hace como que está ahí en el kine, como que anda muy distraído, se le acerca a un guardia, le dice algo al oído y él se queda así. Vean en Bolly for Columbine, no estoy mintiendo, ahí está, es Bolly for Columbine. Bolly for Columbine fue el lugar donde hubo una masacre de estudiantes. Ya se me olvidó por qué le estoy diciendo esto, pero bueno, el 11 de septiembre tumbaron las torres y después de eso se consideró el terrorismo como una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Les iba a decir algo que olvidé, de tanta información. ¿Puedes repetir el nombre del convenio internacional del terrorismo? Sí, está en tu lectura de Matías Gerrike, y es de 1999, pero sí, con mucho gusto, convenio internacional para la represión del financiamiento del terrorismo de 1999. Pues ya se los dije, ¿no? Cuba fue no sé si el primero, pero por lo menos uno de los primeros. Y que se haya introducido el terrorismo como una amenaza a la paz y la seguridad internacional no es solo por influencia de Estados Unidos, sino que otros países como Rusia, que también tiene problemas en algunas regiones, por ejemplo, bueno, algunas regiones, ustedes lean la prensa, ¿no? Vean lo que les mando, por favor. Aceptó la lucha contra el terrorismo, le cayó de perlas. ¡Ah, qué rico, qué bien le cayó! Estupenda esa guerra a Rusia, porque, en primer lugar, el presupuesto no iba a ser invertido por Rusia, lo iba a invertir por Estados Unidos. Claro, con el agravante de que. Bueno, Rusia también apoyó la lucha contra el terrorismo, ¿no? Entonces. Digamos que el Consejo de Seguridad, después del ataque a las Torres Gemelas, logró un consenso, ¿no? Las teorías conspiracionistas, se les llama así de manera irónica, de manera peyorativa, sin embargo, hay que prestarles atención, pero las llamadas teorías conspirativas opinan, expresan, señalan que lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001, ¿no? Recién iniciado el siglo XXI, ¿verdad? Fue el comienzo de un plan que ya existía. Primero pongámoslo. Necesitamos un leitmotiv. Bueno, lean las teorías conspiracionistas, pero algunos han creído que eso no fue un accidente planeado fuera de Estados Unidos. O sea, léanlas, ¿no? Léanlas, por ahí las van a encontrar. Bueno, entonces, después del 11 de septiembre del 2001, el terrorismo fue considerado como una amenaza a la paz y seguridad internacional. Nuestro autor cita también las normas de carácter custodias. Y díganme algunos ejemplos de normas que tienen este carácter. Norma carácter custodias. La no agresión, la esclavitud, el genocidio, etc., ¿no? Después comentamos una doctrina que se le llama la doctrina de la ponderación. Doctrina de la ponderación. Es una doctrina que dice que sí existe un sistema de derecho internacional, un sistema objetivo de derecho internacional, fundamentado sobre todo en los tratados internacionales. Sin embargo, podemos ponderar principios de derecho internacional. Y uno de esos principios es la protección de los derechos humanos. Este principio de obligación de protección de los derechos humanos podemos ponderarlo en colisión con el principio de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. Entonces, haciendo una ponderación entre esos dos principios, con las reglas que tienen, entre las reglas normales, de ponderación, ya saben ustedes, Robert Alexis y toda esa gente, podríamos llegar a la conclusión de que sí se puede hacer uso de la fuerza de un estado contra otro, aunque no lo permita el Consejo de Seguridad y aunque no sea legítima defensa, gracias a la doctrina de la ponderación, ¿no? Y esa doctrina, el peligro que yo le veo es que pues juega a favor de qué tipos de estados. ¿Perdón? Las potencias, ¿no? Primero porque son los que pueden hacer uso de la fuerza sin recibir una respuesta relevante. No han atacado Irán porque pues no sé por qué, ¿no? Pero bueno, esa fue la doctrina de la ponderación. Les voy a leer la definición del terrorismo que utiliza uno de los manuales del ejército de Estados Unidos. ¿Les interesa? Ay, qué interesado, ya despertaron. El empleo premeditado de la violencia o amenazas de la violencia para lograr objetivos de naturaleza política, religiosa o ideológica mediante la intimidación, la coerción o la siembra del miedo. Esa es la definición del terrorismo que utiliza uno de los manuales del ejército de los Estados Unidos. No lo digo yo, lo dice Noam Chomsky. Que por cierto, luego les digo ahí. Luego hablamos de las fuentes se encuentran en el artículo 38 del estatuto de qué? En la Corte Internacional de Justicia, se dividen en primarias y secundarias. ¿Las primarias son cuáles? Los tratados, la costumbre y los principios generales del derecho. Y las fuentes secundarias son la doctrina internacional y la jurisprudencia internacional. Vamos a usar jurisprudencia en término amplio, ¿no? Sin embargo, lean el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Además de los, pues, de las fuentes enunciadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, comentamos otras fuentes que son cuáles. Los actos unilaterales, las normas de carácter jus cogens, discutimos si eran fuente o no eran fuente, etcétera, ¿no? ¿Y qué otras? Algunas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, para efectos del examen, tomen en cuenta solamente los actos unilaterales y las normas de carácter jus cogens. ¿Cuál es la jerarquía que tienen las fuentes de derecho internacional enunciadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia? ¿Perdón? No tienen jerarquía. Algunos consideran que sí, los tratados, otros dicen que la costumbre. Sin embargo, enunciamos unas reglas de la relación entre tratado y costumbre, ¿verdad? Sí las recuerdan, ¿verdad? Muy bien, ¿cuáles son? No de descanso universal, no de droga, una costumbre. Y luego tiene costumbre de derecho internacional, de derecho derecho internacional no deroga en derechos convencionales particulares. No, esa segunda está, hay que afinarla. Todo radica en si es general o particular. Lo particular no deroga lo general, y lo general sí deroga lo particular. En eso se basa. O sea, un tratado general sí puede derogar una costumbre regional. Una costumbre regional no puede derogar un tratado general. Un tratado particular no puede derogar una costumbre general. Un tratado general sí puede derogar una costumbre general. ¿No? Ese no está en ningún artículo, está en la lectura relativa a los tratados internacionales, cuyo autor se llama Manuel de Cerro. ¿No? Diana Linet, ¿cuál es la diferencia entre tratados, acuerdos, convenciones, protocolos, etcétera? En el tema de tratados internacionales. Son lo mismo, efectivamente, efectivamente. ¿Cuál es la diferencia entre convención y protocolo? Ya, aquí sí hay una diferencia, ¿eh? Los dos son tratados, pero hay una diferencia. ¿Alguien la sabe? Alberto. Según Víctor M. de Rojas, pues la convención establece reglas de aplicación general y los protocolos establecen derechos y obligaciones específicos en unas materias en las que los estados parte han firmado un tratado previamente. O sea, el protocolo especifica reglas de la convención. Y la convención, o sea que un protocolo tiene como antecedente una convención. Ambos son tratados, ¿verdad? Sin embargo, se distinguen en que un protocolo... Yo sugerí una comparación, ¿no? En derecho interno, un protocolo no lo es, pero se parece, ¿no? Aunque no lo es, pero se parece a un reglamento, ¿no? Un reglamento detalla las normas de una ley, ¿no? Y usando esa comparación, que tiene sus defectos, esa comparación, la ley sería el tratado, pero no es una ley, es un tratado que establece normas generales, y el protocolo, que también es un tratado, sería el reglamento. En esta comparación defectuosa que tiene, como lo indico, muchos defectos, ¿no? O sea, no vayan a decir, ah, el protocolo me dijo el profe de fulano de tal, es un reglamento, ¿verdad? Así que si me citan y algún profesor me dice que me citaron, no, yo no dije eso, no. Yo no dije que era una comparación defectuosa, ¿verdad? Como hay una caricatura de... Bueno, hay una caricatura. Hablamos de los elementos de la costumbre, un elemento objetivo, otro subjetivo. ¿Cuál es cuál, no? ¿Cuál es el objetivo y el subjetivo de la práctica o la opinia iuris? Hablamos si un tratado puede generar costumbre internacional o no. ¿Puede generar o no costumbre internacional un tratado? ¿Cómo? Cuando los estados que no son partes se comportan como... Efectivamente. Cuando existe un tratado internacional en el cual hay estados partes, los estados partes pues negociaron el tratado, adoptaron el texto, se obligaron por el tratado. Pero hay otros estados que no forman parte del tratado. Y esos estados que no forman parte del tratado actúan como si lo fueran, o sea que sin ser parte del tratado, sin estar obligados por el tratado, sin estar obligados convencionalmente, actúan como si fueran partes del tratado, es decir, respetan las normas sin estar obligados a ello, respetan las normas del tratado internacional, de esa manera se puede generar costumbre internacional. Luego entonces hay normas internacionales que tienen carácter mixto, para unos estados se obligan convencionalmente y para otros se obligan consuetudinariamente. Vimos la figura del objetor persistente en materia de costumbre internacional. ¿Qué implicación tiene el objetor persistente? ¿Sí saben lo que es el objetor persistente? Pues eso es el objetor persistente, ¿no? Una figura que se relaciona a qué. ¿A los tratados o a la costumbre? A la costumbre, efectivamente, un objetor persistente aplica para la costumbre. ¿En qué consiste el objetor persistente? Sharon. En que un Estado no acepte una costumbre y por lo tanto no está obligado a... Efectivamente, eso es el objetor persistente. O sea que existe una costumbre general X. Sin embargo, el Estado XX, ¿no? No, perdón, mejor no, porque luego se van a pensar otra cosa. El Estado Y, ¿verdad? El Estado Y no se obliga por la costumbre X, porque persistentemente, manifiestamente, claramente se ha comportado de manera que entra en la figura del objetor persistente. Y ese estado no se obliga, por ser objetor persistente, a la costumbre X. Sin embargo, los demás estados sí están obligados a esa costumbre X. El objetor persistente no. Algún alumno perspicaz podría cuestionar qué pasa si hay muchos objetores persistentes. ¿Cómo responderían a esa pregunta? Costumbre internacional. Pues crean otra costumbre internacional, ¿verdad? Pues claro, ¿no? Entonces el objetor persistente es para minorías, para X, para estados que no se obligan por X costumbre internacional. Por supuesto, si en el futuro le conviene esa costumbre, no la puede alegar en un caso de litigio internacional. No, tú eres objetor persistente, ¿por qué la invocas ahora? Ah, ¿cambiaste de opinión? Sí, pero cambiar de opinión no implica que estés obligado o que funcione en tu favor esa costumbre internacional. Parecido a un árbitro de fútbol que si marca penalti a favor de un equipo o en contra del otro, por supuesto, por una razón, ¿no? Por ejemplo, una mano que no fue intencional, pero bueno, le pegó en la mano, ¿no? El reglamento dice, porque yo he visto, no siempre he visto fútbol, pero últimamente estaba viendo fútbol, y según escuché al comentarista, ¿no?, del juego de fútbol, que el reglamento dice que la mano para hacer penalti tiene que ser intencional. Bueno, si el árbitro le marca una mano que no fue intencional en el área del equipo 1 y hay otra mano en el área del equipo 2 que tampoco es, que no es intencional, ¿qué tiene que hacer el árbitro? Marcar penalti, porque has creado una costumbre, claro, dentro del juego, ¿no? Dentro del juego, pero eso es nomás para ilustrar el concepto de costumbre internacional. No me van a citar tampoco. No, pues en el fútbol, o sea, se explicó ahí. Y en relación a la jurisprudencia internacional o las decisiones de los tribunales, ¿qué tipo de tribunales entran en lo que llamamos como fuentes secundarias del derecho internacional, que son decisiones de órganos judiciales? ¿Qué tipo de órganos entran ahí? La Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional para Yugoslavia, para Ruanda, para Sri Lanka, todas esas que se crearon, etcétera. ¿Y qué otras? Las Cortes Nacionales, pero que resuelvan asuntos de relevancia internacional. No, si van a pasar, ya ven. Les voy a tener que poner más preguntas para sí. ¿Y cómo se llaman aquellas obligaciones morales que no son jurídicas, que los estados utilizan para hacer declaraciones públicas pomposas, pero que no se obligan por ellas? El llamado soft law, una desgracia del derecho internacional, en mi opinión, pero es un concepto que va a haber un manual reciente de derecho internacional. Ah, vamos a estudiar derecho internacional y tiene un apartado enorme de derecho de soft law, ¿verdad? Ahí entran mucho las demás fuentes, la influencia de las fuentes. Sin embargo, en mi opinión, se distingue de la opinión del autor, quien introduce el concepto de soft law. Mi opinión es que o se está obligado o no se está obligado, ¿verdad? Luego hablamos de las etapas de elaboración de un tratado internacional, que son la negociación. Vamos a ver, sí, tres, la negociación, la adopción del texto, la negociación, la adopción del texto y la manifestación de la voluntad para obligarse por ese texto, ¿no? Son tres etapas básicas. El derecho de los tratados se regula básicamente en dos convenciones, una que ya entró en vigor y otra que no. Les ruego que revisen el nombre de esas convenciones que codifican el derecho de los tratados. Cuando digo codifican, implica que antes se regulaba mediante la práctica internacional. Hoy se regula mediante el derecho convencional. Y este derecho convencional codificado introduce un carácter innovador. ¿Cuál es el carácter innovador introducido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969? Las normas jus cogens. Bueno, se distinguen en tratados generales, tratados regionales, por los sujetos que intervienen, en fin. Hay varias vías para celebrar un tratado internacional, puede ser la vía diplomática, una conferencia internacional. ¿Quiénes requieren plenos poderes? ¿Quiénes no requieren plenos poderes para negociar, elaborar y obligarse por un texto de un tratado internacional? ¿Con qué mayoría se puede adoptar un texto? Si solamente ¿con qué tipo de mayoría se puede adoptar un texto, no? Dos terceras partes. ¿Perdón? Con las dos terceras partes, votantes y presentes, solamente. No, porque esa misma mayoría puede acordar que sea con... Esa misma mayoría calificada puede decidir otra regla, ¿no? O sea, que sea menor a dos terceras partes. ¿Cuál es el órgano que interviene en la ratificación de tratados internacionales en México, además del Poder Ejecutivo, el Senado de la República? Hablamos de la adhesión, de la figura del depositario, de las reservas, del jus cogens. ¿Cuáles son las nulidades que se sancionan con nulidad relativa, nulidad absoluta? ¿Cuáles se sancionan con nulidad relativa? ¿O alguna? Por ejemplo, defecto de competencia, artículo 46. Bueno, otro. La restricción de poderes, artículo 47. Otra. Los vicios sustanciales, el error, artículo 48, dolo, artículo 49, corrupción, artículo 50. Perdón, más despacio. Error, dolo, corrupción. ¿No? ¿Y con nulidad absoluta? Los vicios sustanciales y otras causas. Coacción sobre quién, representante del Estado, sobre el Estado. Algunos de ustedes dijo en clase que la corrupción sobre el representante se sanciona con nulidad absoluta, cosa que habla bien de ese alumno, ¿no? Hay que sancionar con nulidad absoluta porque es un corrupto ese representante, ¿no? Sin embargo, no se sanciona con nulidad absoluta, sino con nulidad relativa. Hablamos de las causas de terminación de un tratado internacional, hablamos también del cambio fundamental de las circunstancias. Allí nos llevamos buena parte de la discusión de tratados internacionales sobre el cambio fundamental de las circunstancias. Y la figura de la suspensión en tratados internacionales. Y es todo lo que vimos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya están listos para el próximo jueves? Pues con la pena, ¿no? Ojalá les vaya bien, ¿eh? Entonces, si no tiene ninguna otra pregunta, nos vemos el próximo martes. No sé la fecha, pero el siguiente martes. El próximo jueves es el examen, primer examen parcial, entre las 2:55 y 3:45 de la tarde.